Oiga, mi amigo, si usted está enfermo y en mucha parte lo han desahuciado, no se preocupe, vaya a San Marco, que allá lo cura don Salustiano. Oiga, mi amigo, si usted está enfermo y en mucha parte lo han desahuciado, no se preocupe, vaya a San Marco, que allá lo cura don Salustiano. Hay que lo diga Baudilia Camargo, que estuvo grave en una ocasión, bien apretada de los riñones y le mandaron quemar el colchón. Dijo Salustiano que será mentira, que ese colchón no tenía que ver. Puede doblarlo en dos Baudilia para que duerma dentro de él. Quien lo enseñó cómo se curaba, riñón, garganta, dolor de muela y enfermedad más complicada. No necesita tentar el paciente para decirle que es lo que tiene. Si llega un pobre lo atiende de gratis, que pague rico, que sé que puede. Es un botánico verdadero que cura gente de noche y día. Don Salustiano Álvarez Romero, se gana el indio Manuel María.